En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. La grave crisis que vivimos los argentinos en finales del 2001, comienzo del 2002, dejó consecuencias indeseables. Una de ellas, muy notoria, fue la dificultad que tuvo mucha gente para poder afrontar sus obligaciones, sus responsabilidades, concretamente para seguir pagando las cuotas que había pactado, y eso los llevó a ingresar en gran número a los que se conocen como bases de datos del Veraz o de informaciones comerciales. Precisamente este tema está siendo motivo de la ocupación del defensor del pueblo de la provincia de Formosa, que está en línea y a quien saludamos cordialmente, el doctor José Leonardo Gianluca. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está usted? Bien, todo bien. Cuéntenos un poco qué es lo que está haciendo por esta gente que está afectada y que pide no ser o mantenerse dentro de los espacios de esas bases de datos, ¿no? Exacto, es decir, lo que buscan, digamos, estas personas es regularizar su situación crediticia, esto es que queden limpios, y cada día aumenta más la presentación de reclamos y pedidos para que los mismos sean eliminados de las bases de datos, como ya sea la del Veraz o informaciones comerciales. Fundamentalmente lo que estamos haciendo desde el organismo de la Constitución de la provincia de Formosa es aclararle, digamos, y aplicar la vigencia de la ley 25.326 de protección de datos personales, donde hay un artículo específico que estipula que el nombre de una persona deudora debe ser borrado de las bases de informes de créditos luego de un determinado tiempo. Y en esto hacemos la diferencia entre las deudas canceladas, que muchas veces, digamos, las personas siguen inscritas en estas bases de datos. El cliente, es decir, o el consumidor, le pedimos que nos traigan los comprobantes de cancelación, preferentemente una carta de libre deuda que incluya la fecha del pago de la deuda emitida por la entidad acreedora, y con ello, digamos, hacemos el levantamiento de la imputación en estas bases de datos. En el caso de que las deudas no estén canceladas, bueno, es decir, pasado los 5 años de antigüedad de la deuda, como lo determina la ley 25.326, desde la fecha en que se dejó de pagar, directamente, es decir, se puede pedir, y así lo estamos haciendo, la eliminación de los nombres de los deudores. Obviamente que ello no quiere decir de que esa deuda, valga la redundancia, pueda ser cobrada por otras vías, pero lo que el objetivo de la Defensoría del Pueblo es que estos consumidores vuelvan, digamos, a poder tomar créditos de otros lugares, de otras casas comerciales o entidades bancarias. Y también se presenta la situación en la que muchos negocios o giros comerciales o entidades bancarias no comunican en formal tiempo y forma todo lo que sea, digamos, la cancelación de deuda de las distintas empresas de informes comerciales, entre ellas el Veraz. Entonces se causa, digamos, un perjuicio enorme a esta persona, ¿no? ¿Son muchos los reclamos por este motivo ahí en la Defensoría Formoseña? Sí, fundamentalmente reclamos que datan con mucha antigüedad en lo que hace a la imputación en estas bases de datos, y eso, digamos, causa perjuicios a, por ejemplo, a un empleado público que quiere pedir un adelanto de su sueldo, no lo puede hacer porque, obviamente, decir, el banco lo tiene como imputado al Veraz, y bueno, y eso prosigue, digamos, en todo lo que hace a su actividad de consumidor que pueda realizar, digamos, en el medio. Entonces, de alguna forma, el organismo de la Constitución que presido, es decir, nos encontramos recepcionando todos los casos, muchas veces existen también algunas triangulaciones que se dan con financieras, digamos, en el NEA, que ceden, digamos, los datos, negocios o giros comerciales de aquí, de la provincia de Formosa, a otras entidades que posteriormente de ser canceladas las deudas no son notificados al Veraz o a informaciones comerciales respectivas, y la situación de deudores para estas personas prosiguen, y allí es donde la desafectación se vuelve un poquito más compleja, digamos. Pero de cualquier forma, en todo esto, más allá de que existe la ley de protección de datos personales, la Defensoría del Pueblo también llama, digamos, a que las deudas sean honradas y cumplidas, para que no existan acciones reñidas con la ley por parte, digamos, los propios consumidores. Pero dado algunas situaciones que obviamente provienen de larga data, en algunos casos ya desde la grave crisis política, institucional y económica del 2001, hay muchas entidades bancarias y financieras otorgantes de créditos que, bueno, es decir, no solamente no dan cumplimiento a la ley de protección de datos personales, sino también que, digamos, con su accionar están perjudicando a los propios consumidores. Claro que sí. Bien, no quiero cerrar esta comunicación con usted, señor defensor, sin preguntarle qué otro tema relevante tiene allí sobre su escritorio que le interesa mucho conozca la audiencia de este programa. Sí, mire, otro tema que nosotros estamos abordando en este momento en la Defensoría del Pueblo es la suba muy fuerte y muy grave para todos los consumidores del precio de la carne vacuna. En ese sentido, en el día de ayer, la Defensoría del Pueblo de la provincia ha llamado a todos los consumidores de nuestra jurisdicción a hacer una especie de boicot, como lo hicimos en su momento con otros productos, en lo que respecta al consumo, hasta tanto, digamos, baje el precio de la carne. En esto le hemos pedido a los consumidores que hagan una sustitución, digamos, de la carne por otros alimentos que tengan los elementos que puedan determinar una dieta sana, digamos. Sabemos que es difícil porque en la Argentina, digamos, per cápita por año tenemos un consumo de carne de aproximadamente 77 kilos y muy bajos, digamos, los montos per cápita de otros productos o de otras carnes, como ser del pescado, de la carne blanca, del cerdo y de otros alimentos que quizás las podamos sustituir. En este momento nosotros consideramos que existe una intermediación, es decir, en la cadena de comercialización del precio de la carne existen intermediarios que con su accionar están distorsionando el precio de este producto, fundamentalmente los grandes frigoríficos, y hace que el consumidor y también el carnicero, digamos, del matarife, es decir, tenga graves inconvenientes al momento de adquirir el producto. Y por ello es que con esta medida que tenemos, con este elemento o con esta herramienta que tenemos los consumidores, que es de no adquirir el producto, esperemos que sirva en algo para que haya un reacomodamiento en el precio, ¿no? Muy bien, le agradecemos muchísimo este testimonio al doctor José Gianluca, defensor del pueblo de la provincia de Formosa. Será hasta la próxima. No, por favor, a ustedes, que tengan un buen día. La gente y su defensor, al servicio de la población.